360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Y vinieron a averiguar para tomar clases de batería. ¿El Patricio? Sí. El asunto que, bueno, cuando lo vi a Miguel... Sí, tiene una aura especial, Miguel. Y la verdad que me fascinó cuando lo vi. Sí. Y nos pusimos a hablar, ¿viste? Y ni bien le di la mano y me dice: hola, soy Miguel, un gran baterista famoso. O sea, ni lo conocía y ya se presentaba como un gran baterista famoso. Y yo quedé como así, me quedó en la cabeza latiendo. Y el puntapié inicial del tema de la banda fue en el mismo año en que yo estaba preparando mi casamiento. Miguel estaba un poco triste, desorientado por el tema. Entonces mi mamá, un día que volvía de las compras, vio acá cerquita, a dos cuadras, una escuela de música, y entonces tuvo la iniciativa de llevarlo, y bueno, con la suerte de que ahí se encontró con Roberto y su hermano, que eran los dueños de la escuela de música. Tenía 3 años. Tengo una batería de juguetes. Yo empecé a tocarlo a los 3 años. Fui a chiquito, sí. 6 meses. Ahí tocando la batería. En la escuela que iba, también me enseñaba. Y ahí también tomaba parte con todos los chicos y siempre se sentía muy feliz, o sea, sí, en estar en el foco, en la mitad. Y bueno, es una satisfacción para mí. Bueno, mis padres fueron los primeros que tuvieron la iniciativa de incentivarlo en la música. En mi casa todo el tiempo se escuchaba música, desde la mañana hasta la noche, música todo el tiempo. Entonces como que en mi casa era normal el ruido y que alguien estuviera encerrado en su habitación escuchando una música y en la otra habitación otra música, y a veces eso era normal. Es nato, porque ya siempre, cuando había música, le gustaba, se ponía a bailar y esas cosas cuando era chiquito, hasta que empezó a escuchar las radios y le gustaba mucho la música. Nos fuimos cada vez más metiendo en su mundo y cada vez nos apasionaba más, porque es como que tiene millones de aristas musicales. Y me atrevo a decir que no es solo musical. Fue un despertar artístico el contacto con la banda. Lo incentivó mucho y tuvo una motivación extra de que no estaba tocando solo en su habitación un instrumento, sino que había todo un ámbito y un medio que también lo incentivaba. Y dio sorpresas hermosas. Yo como la madre me siento muy orgullosa. A mí me gusta tocar, mamá está feliz, está contenta, me gusta y que a mí los chicos les gusta tocar. Lo que siempre nos fascinó de él es esa, y que de hecho creo que nos contagió bastante esa libertad de poder hacer música con lo que sea, con cualquier elemento. O sea, hay discos de Reynolds hechos con no sé, en un gallinero, en Entre Ríos, es una sinfonía de mil pollos. Nunca tuvimos ensayos, o sea, simplemente cuando nos juntamos a tocar por primera vez esa grabación, tocamos, dijimos, bueno, vamos a tocar algo, tocamos eso y eso ya fue un disco. El, o sea, el primer encuentro ya fue. Es que ya sentimos que la música que salía era muy, tenía mucha fuerza y era muy personal, y eso es lo que, por eso que un fan de Egipto dice, me gusta esta música, porque no suena nada. Siempre. Yo creo que en los comienzos era hiper caótica y muy, muy visceral. O sea, era literalmente como hacerse una araquiri y tocar con las tripas. También tiene eso, como que empezó hiper caótico. Vos me preguntabas con respecto a si veíamos algún cambio estilístico. Y después, o sea, empezó con esa así, cosa media catártica de tocar. Y después empezó como a armonizar más. Sí. De hecho, hay hijos que son, no sé, de armonía pura. Pero es eso, Reina, en realidad. No es que sea esto o esto, es todo, toda esa gama. Siempre nos dio mucha risa las clasificaciones, ¿no? De la prensa, siempre nos dio mucha risa eso. Había un disco que habían puesto esta banda de rock, psicodelia, folk, country, tanguera, romántica, heavy metal. O sea, eran como 50 estilos habían anotado y a la vez eran todos y a la vez ninguno. Por momentos pareciera que fuera la música antes de la música. O la música después de la música. Ellos hablan de no música, han participado en festivales que llaman no music, que implica una especie de toma de posición frente a ciertos mundos académicos. Ellos se paran como en otro lugar, como en otra manera de vivir y en otra manera de hacer la música. Esto aparentemente los pondría como un lugar de estar afuera de todo, de vanguardia de la vanguardia, o de un experimentalismo absoluto en sí mismo. Todo lo que a ti le gusta. A mí está Miguel, qué bueno, cómo toca. Alguno le puede parecer una porquería infernal, otro le puede otro le... ¿Entendés? Ahora, toda la gente está contento. Miguel, ¿qué tal? Él le gusta. Claudia, qué lindo, otra. El reino logró algo inédito. Inédito, no sé si en el mundo, y es que fue tapa del sí, tapa, y no había disco. O sea, el disco no, era un disco que no tenía disco. El primer disco no tiene disco. No hay nada de disco. Parece una nada. O sea, es un disco que no tiene disco. Y entonces cuando preguntan, pero ¿y el disco? Es todo, y no es nada, claro, es como... Omentelo todo. Y eso es una locura, porque, por ejemplo, músicos como Charly García o Spinetta dijeron, en complicidad, con el chiste, que no tenía disco, no existen. Dijeron que era un gran disco. Entonces, como ellos dijeron eso, muchos empezaron a decir que era un gran disco, y era, no sé, me acuerdo que fuimos a New York y... En el subte aparecía Hila Lizarazu y me dice, ah, muy bueno el disco, muy bueno el disco. Ah, digo, ¿lo escuchaste? Sí, sí, lo escuché, muy bueno. Y no existía el disco, ¿entendés? Yo creo que en el caso ellos lo consideran casi como arte conceptual. O sea, son obras, son performances mediáticas. Primero estaba el LP, después el simple, después vino el CD, el mini disc y el nada disc, que sería... En realidad todo. Tan paradojal lo que ellos pueden decir, pero llevo casi a tener más contacto con la paradoja zen o incluso con el dadaísmo. Porque no es que es una banda que quiere ser famosa, Reynolds. Simplemente sí, tocamos y... Será así, ¿no? Que sí. somos Justin Bieber y queremos hacer el video y que todas las chicas se mueran y hacer otro video y... O sea, nunca fue ese el plan. Un día tocamos en el colegio Cristóforo Colombo, una cosa hiper caótica, gritos, así, super, pero así, energía pura era. Ya no sé si siquiera escribirlo. Un tipo describió que era como prender la turbina de un avión y empezar a tirar discos, ¿viste? Como que era eso lo que sonaba, era una turbina. Bueno, y ya dije, bueno, terminamos de tocar y le digo a Alan, ahora cuando venga la mamá y el papá de Miguel van a decir, nunca más toca con ustedes. Ya está, este fue el primero y último recital de Miguel. Y cuando viene, me dice Jorge, mira, dice Roberto, yo la verdad no entiendo la música que hacen. Dice, pero si yo le veo feliz a Miguel, yo estoy feliz. Dice, y así que denle para adelante. Cuando los chicos hacían presentaciones y demás, el que los llevaba siempre era mi papá. Cargaba en el auto la batería o lo que fuese necesario y ayudaba a Miguel o a todo el grupo, los ayudaba en todo sentido, en los traslados, si tenía que conversar con alguien para acordar alguna presentación o algo, él siempre estaba presente. Y también los chicos, tanto Roberto como Alan, lo escuchaban mucho y sus consejos siempre fueron muy útiles. Mi papá buscaba de que Miguel estuviera feliz con lo que hacía, y los chicos también, porque en definitiva era una banda, era un grupo, se llevaban muy bien, lo habían integrado a Miguel muy bien también al grupo, y estaban todos muy... muy fusionados en la música y ellos como amigos, como compañeros. Siempre decía Alan que nosotros éramos fans de nuestro propio baterista, le pedíamos autógrafos, todo. O sea, es como que te ahorra el trabajo del ídolo y todo, ¿viste? O sea, nosotros mismos éramos los fans de nosotros mismos y nos firmamos así las fotos. A ver, levanta la copa. Es la copa del hit esa. No, es la copa de... Maradona. La copa de Maradona. ¿La del 86? 98. 98. La copa del 98. Reynolds para mí es el mejor ejemplo de integración. Es más, una de las presentaciones que ellos hicieron fue en un programa de salud que existió hace muchos años, que lo dirigía un médico. Y que él también era defensor de la integración. Vamos, fuerza, energía, adelante, Reynolds. Bueno, caso de mi familia, todos integramos a Miguel en todo. Pero uno que no está acostumbrado, a lo mejor le puede resultar un poco difícil. Yo sé que es difícil. Pero los chicos, tanto Roberto como Alan, lo han integrado muy bien. Y creo que es un claro ejemplo para muchas familias que tengan este un problema de integración de algún familiar. Mostrar la banda y cómo se desarrolló y los años que pasaron y siguieron unidos. Tanto futuro como quiera Miguel. No, Miguel. O sea, que lo decida Miguel. Miguel lo va a decir, nosotros no. No, no somos nadie para decidir eso. Y bueno, como que Miguel nos él enseña sin enseñar. Genial. O sea, no es que tiene un plan, bueno, acá está el maestro, le voy a enseñar más. O sea, él enseña todo el tiempo sin enseñar. Y a veces, bueno, si quiere puede ser una especie de padrino, como dice el padrino 1, 2, 3 y 4. O sea, si quiere es el más maldito, pero completamente adorable, digamos, no, no es que es maldito, que nos pega o que nos trata mal. Sí, parecido. Pero, bueno, parecido, dice. Pero a veces tiene esas salidas que son geniales. Son geniales. ¿Listo? Corte. No, no, no. Aguante, güey. ¿Qué pasas? ¿Qué más has caído? Aguanta, ratita. Tengo que hacerle mi lucha. Pero esta canción que sigue, a lo mejor sí te va a gustar. ¿Cómo se llama, güey? Se llama De Rodillas, Perro. Y se la dedico a mi ex, pinche negro, que me cambió por un enano. Si no vuelve de rodillas, no lo voy a recibir jamás. ¡Sale, muerto! Hasta puñal te volviste, güey. ¡Qué bajo has caído! Al habernos, ratita. No existe nada de eso de que puñal, o heterosexual, o lesbiana. El sexo no es una etiqueta, es una energía. A ver, músicos, la canción que ensayamos, De Rodillas, Perro. Thank you. de metal. Dolió harto, fui al baño a mirarme bien, pero no sangré. Viaje nocturno al séptimo cielo, ya no tengo miedo. estés aquí. Thank you. Queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Catún. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes. Retornamos la próxima semana. Radio Catún. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Catún.